Se refuerza la emergencia hídrica en Villa Yardino. La municipalidad, el fin de semana largo, caluroso, seco y turístico, ha mandado el aviso y bueno, hay que detallar qué no se puede hacer o qué no se debería hacer. Para eso estamos con Bruno Villaluce de Obras Públicas. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Bueno, como recalcaba, nosotros somos el último municipio del corredor que ha tomado esta medida, sobre todo. Hay otros pueblos que vienen padeciendo un mayor déficit hídrico y nosotros por el momento hemos tenido problemas de presión en algunos barrios por faltante eléctrico, algún problema de funcionamiento en parte eléctrica en el sector del Balcón y la Granja la semana pasada, pero bueno, esta iniciativa surge sobre todo por el área de inspección, que hemos encontrado también diferentes problemáticas de uso de riego indiscriminado, digamos, en parques, llenado de pileta, un uso que no es normal. Estamos en una época de déficit hídrico normal para esta zona y por eso le pedimos que haga un uso racional. Sabemos que no llueve, pero bueno, pregonamos a que no se haga un uso desmedido del agua, sobre todo en el riego de parque. Encontramos césped muy verde en esta época, que no es lo normal, y bueno, inspección ha trabajado hasta en horario nocturno, intimando a estos vecinos que están con regador y bueno, haciendo un uso irracional. Bueno, hay varios ítems, por ejemplo, el lavado de autos, el lavado de veredas, el regado de jardines, el regado de calles, que es algo que la gente, es una mala costumbre que se fue adquiriendo con los años, el llenado de piletas. Bueno, hay muchas cosas que están prohibidas o recomendadas no hacer. Dentro de estas, ¿cuál es multable? ¿Cuál la gente tiene que tener en cuenta que le puede llegar una multa? Sí, sobre todo el derrame de piletas en la vía pública, el llenado de piletas con uso de agua de red, el regado de césped. Sabemos que hay muchos vecinos y es constante, en el día de hoy han entrado tres notificaciones por ese tema de riego de parque, estamos hablando de 1.000, 2.000 metros con regadores en este momento, hora y hora los regadores prendidos. Bueno, eso no está autorizado para que sea así. Como otro municipio me ha aclarado, una cosa para una huerta, para una planta de jardín, y otra cosa es regar todo un parque de esta superficie. Recordemos que tenemos superficie muy grande, nuestro ejido muy grande, y si cada uno ve su propio vivienda solamente en la cantidad, ahí está el problema. Sí, también lo otro que la gente dice es, yo no uso el agua en todo el año porque no vivo acá y cuando vengo quiero usar el agua, y le digo, sí, pero hay que pensar en el otro. El otro día una de las personas que me vino a consultar es un turista que se llevó la sorpresa, y dice, y yo que vine a plantar plantitas y a regar, y le digo, bueno, hay que regar plantita por plantita, no todo el jardín. Sí, también recordarles que hace falta, y como dice el codificación de la década del 90, es necesario por lo menos un tanque de 800 litros y una cisterna de reservorio para cualquier problema de eventualidad, y una reserva mínima de por lo menos 24 horas de agua. Así que bueno, eso también recalcarle a los vecinos, no se puede usar agua directo de la red, con bombas también que hemos sacado la semana pasada, extrayendo agua de la red y succionando y sacándole la presión al otro vecino. Eso también hay que dejarlo claro, está totalmente prohibido. Hemos sacado la semana pasada también, nos hemos encontrado con un caso de este tipo, así que bueno, también recalcar que cualquier bomba de extracción de red, de presión, también está prohibido. Bueno, en Santa Cecilia hay una zona que es muy alta, que los vecinos acusan que hace 2 o 3 meses que no está subiendo el agua porque los vecinos de más abajo tienen abiertas las canillas o porque tienen las bombitas, y son un par de manzanas que la tienen muy complicada. Sí, hay una situación compleja en el lugar. También hemos detectado y hemos hecho, bueno, varias denuncias, extracciones también de redes clandestinas hacia campos privados en el sector. Se han hecho todas las extracciones de esta red y anulación de lugares que la municipalidad no brinda servicio. No son zonas que no están incorporadas a la red municipal ni se puede brindar un servicio, son zonas rurales. Y bueno, se han extraído todas estas 200, 300 metros de manguera en algunos casos, totalmente clandestina. Bueno, Bruno, entonces a estar atento primero porque puede haber una infracción que va a ser multada. La multa, ¿qué llega? ¿Junto con los impuestos? ¿Llega en forma diferenciada? La multa llega a través del área de inspección. Estamos hablando cuando hay un uso desmedido irracional o estas conexiones clandestinas de cualquier tipo, constata el área de inspección, va al tribunal de falta y de ahí llega un procedimiento administrativo legal con el abogado. Bueno, el problema de la falta de bombeo, ¿qué fue? ¿Robo de cables nuevamente en el Balcón de Punilla? ¿Una bomba que dejó de funcionar? ¿Falta de agua? Sí, hemos tenido, lamentablemente, y seguimos teniendo muchísimos robos de cable en todos estos meses, en diferentes puntos. Bueno, en el barrio Balcón se vio afectado, parte de los Nogales, tenemos parte del barrio Independencia, varias calles todavía sin alumbrado público debido a la sustracción de cables. En algunos casos nos ha afectado el suministro también eléctrico de bombas. Ha dejado la otra semana, durante 4 horas, tres barrios por robo de cable a la empresa de PEC. Nos ha dejado parte de Higuerita, Los Rebombeos, Independencia, también sin funcionamiento de bombas. Eso afecta a varios barrios de el suministro normal por sustracción de cable de la empresa de PEC. Bueno, por último, Bruno, preguntarte por la obra Cordón Cuneta enorme que se está llevando adelante en el Esteban Echeverría, en La Puerta. Bueno, hay vallas, está cortada la calle, la gente no la respeta porque obviamente van a buscar a sus chicos al colegio y está la tierra floja, está el cemento fresco. Falta mucho para que se termine y preguntarte cómo va a ser el nuevo acceso, porque la gente antes entraba en diagonal al colegio, ahora va a haber un cordón cuneta ahí. ¿Qué se va a sectorizar? Sí, la idea es llevar, cuando armamos este plan, a todos los colegios e instituciones públicas. Ya lo hemos hecho en el IPET, hemos llevado parte en el MICONO. La idea es llevar al centro de jubilados también este tipo de obras. Nos faltaba el colegio de Echeverría. Se está avanzando en esta obra, que esperamos en las próximas 2 semanas tenerla totalmente concluida. Va a mejorar el acceso y la bajada, que también es muy importante, una bajada que siempre se erosionaba, teníamos problemas. La idea es que mejore sustancialmente la erosión en ese lugar, disminuirla. Así que bueno, es una obra importante a nivel de circulación y de inspección y mejorando la logística del lugar. Bueno, obviamente es la calle que está paralela al colegio, la que se está haciendo cordón cuneta, pero todo ese sector donde están los inspectores, que la gente sube en diagonal, ¿todo eso va a seguir estando como para que la gente acceda y pueda estacionar fuera de la calle? Eso va a seguir estando. Obviamente está el proyecto que lo hemos presentado y lo hemos revalorizado varias veces a los diferentes estamentos de la pasarela, la famosa pasarela del colegio que corresponde a Vialidad Nacional. Ese proyecto está también presentado y bueno, se ha valorizado varias veces a Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional, que es la competencia de esa ruta y de ese sector. Así que bueno, es una obra también importante que esperamos que se pueda concretar. Bruno, bueno, obviamente estamos terminando el año, estamos terminando la gestión. Preguntarte si ya han comenzado la transición, por lo menos administrativa, ustedes cerrando los dos mandatos en cuanto a obras públicas para dejarle todo acomodado a la futura gente que se va a hacer cargo de esta cartera. Sí, así es. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en el sector en los diferentes sectores de cementerio, agua. Lamentablemente en el basural hemos tenido un incendio también intencional. Se está trabajando en diferentes áreas y espacios del municipio para dejar una transición ordenada. Estamos terminando también con una obra muy importante en el sector centro, una nueva plaza que va a incorporar y se va a sumar al nuevo circuito también de plaza del sector céntrico. Va a ampliar también la oferta en ese sentido y esperamos también tenerla terminada en los próximos 30 días. Bueno, ahí estuve viendo ayer que ya está hecha la vereda, el nuevo ingreso, se ha limpiado, pero falta sacar esos vehículos de gran porte y los de pequeño porte también. Sí, son vehículos antiguos, digamos, que están como patrimonio municipal, llevan un proceso administrativo muy largo para poder darle de baja. Bueno, estamos en ese proceso también para poder concretarlo. Igualmente van a ser reubicados en otro sector para poder continuar con esta obra. ¿Va a estar terminada para fin de año, Bruno? Esperamos tenerla terminada, sí, para los próximos 30 días, ya medio de noviembre, esta obra en el sector. ¿Qué va a tener adentro? ¿Una plaza saludable con juegos para deporte o para chicos? Está destinada para una plaza para menores, por eso tienen las entradas para la familia, digamos, con banco, con sombra, con juego en el sector. Por eso tienen las entradas no sobre la esquina para dar mayor seguridad, sino va a tener una pirca con ingresos a mediados de la calle Toronjil y la calle adyacente. ¿Esa plaza va a tener portones que se van a cerrar nocturnamente para que no haya vandalismo? Esa plaza se va a retirar todo el alambrado que está en el sector, va a quedar un espacio abierto al estilo de la casa municipal para seguir la misma arquitectura, para que nos demos una idea. Va a estar totalmente iluminada también ahí y esperamos avanzar también con cámara en el sector para dar seguridad a las 24 horas. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por todo. Una semana que va a ser rara porque el domingo tenemos elecciones, seguramente va a haber que fiscalizar, organizar y bueno, El lunes conversaremos a ver cuál será el nuevo rumbo del país. Así es. Bueno, muchas gracias, Ale, y estamos esperando también sujeto a esta problemática inflacionaria que no deja proyectar a veces el día a día. Gracias, Bruno. Gracias, Ale.